La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Invitamos a entrar al aula comunitaria de La Poria al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nosotros tenemos una mirada que no es un momento de evaluar, es un momento de aprender. El momento de evaluar va a ser cuando volvamos a la escuela, ¿no? Y no necesariamente evaluar todo lo que se hizo en estas semanas o en estos meses que no se puede ir a clase, ¿no? Lo que tengo que tener la garantía es que cada uno de ustedes pueda potenciar los aprendizajes, que tengan el mayor vínculo posible con su maestra, con su maestro, con su profesor, que nos establezcamos también un objetivo que no solo es aprender, sino que también en este momento es cuidarnos. Es un aprendizaje distinto, inédito, que implica también aprender de cómo aprendemos, y en eso estamos transitando todos. Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesa nuestros mundos. Fernando Ulloa, psicoanalista. ¿Quién es este que se arrima trayendo su casa arriba? Aunque no soy florista, trabajo con flores y el hombre disfruta el fruto de mis labores. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Cuento coronavirúsico, primera parte. Una coronita viaja en serpiente. Allá, muy lejos, a la distancia, en un mundo lejano y no se sabe muy bien cómo ni por qué, una coronita muy pequeña empezó a encontrarse entre los seres humanos. Algunos dicen que un buen día, no tan buen día, un señor muy hambriento se sentó a comer una serpiente. Tenía mucha hambre y se la comió así, sin más. En ese país mucha gente las comía, pero cosa muy curiosa, adentro de esa serpiente había un murcielaguito que el señor no se comió. Más que en ese país era frecuente que la gente los comiera. Sí, comían murciélago. Mirá que hay bichos para comer. Pero en ese país vivían millones de personas. Y comiendo un poco de todo, todos podían comer algo. Pero la cosa era simple, o no tan simple, según como se lo quiera ver. Esa serpiente se había comido a ese murciélago. Que así funcionan las cosas en la naturaleza. Y come que te come la serpiente, gluc. El señor se comió una pequeña coronita que venía adentro. Otros cuentan que a esa coronita la llevaron unos deportistas que fueron de otro mundo a ese mismo mundo, al del señor que se comió la serpiente, y que se la dejaron no sé si de regalo o se les cayó del bolsillo, o vaya a saber por qué la coronita quedó de ese lado de ese mundo. Porque la verdad que esa coronita no era ningún regalo. No era de esas coronas de rey que antes tenían unos pocos señores. Nada que ver. Esta pequeña coronita, porque era tan pequeña que no se podía ver a simple vista. O sea, era invisible a los ojos, diría el principito, que muy lejos estaba de ser un rey. Para Para mí que era más pariente de estas coronitas que otra cosa. Decía que esa coronita tenía una doble misión, enfermarnos y curarnos. Sí, así de raro es el mundo. Nada es solo de un modo u otro siempre. A veces las cosas vienen así de contradictorias. ¡Ay, Jesús! Hubiera dicho mi abuela, que era española, muy católica, y decía la S como Z. ¿Curarnos? ¿De qué? ¿Curarnos? De que muchos tuvieran corona en el mundo y enfermarnos con una fiebre alta, con tos. Y una cosa muy curiosa. Nosotros, las niñas, que somos los que hacemos más fiebre siempre entre los humanos, y los que más nos enfermamos, porque tenemos que hacer defensas, me explica mi mamá, íbamos a ser quienes menos fiebres tengamos. Íbamos a ser quienes lleváramos coronas, pero no las sufriéramos, por así decirlo. Esas coronitas a los niños no les hacen daño. Es como una gripe chiquita. Eso está bueno, porque a algunos chicos les gusta disfrazarse de princesas o reyes, a otros no. No tienen por qué querer ser esos personajes. Pueden también jugar con coronas por otras razones, pero a los que les gusta a jugar, pero con la imaginación, porque si las coronitas se les pegan en la cabeza, pueden pasarse a las de un abuelo, al que la coronita le dé fiebre. Todo esto es así de confuso y cuesta mucho de entender, porque bueno, viste, el mundo nos da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y la verdad es que por muchos, muchos días, los grandes y los chicos y chicas, estuvimos todos muy confundidos, sin entender por qué, después que hacía tanto que no había más que unos pocos reyes en el mundo, venían a querer jorobarnos ahora una pequeña coronita con ganas de multiplicarse y hacernos a todos un poco reyes, un poco enfermos, un poco, bueno. Por lo que no les conté aún es que para que esa coronita no nos enferme a todos, tuvimos que quedarnos cada uno en sus casas. Sí, adentro. Hasta tal punto que los países más poderosos fueron los que más coronas tenían. Muchas coronas y ningún rey. No todas las personas reaccionaron del mismo modo frente a estas coronitas que se iban multiplicando y saltaban muy fácilmente de persona en persona, porque todo empezó en ese mundo, que era un mundo muy poderoso y muy lejano, de esos que están tan lejos que crees que pasó en otro planeta y que acá no va a pasar. Pero en otros países también llegó. Y los reyes de algunos de los más poderosos no quisieron saber nada, porque creyeron que de tan poderosos que eran, nada les iba a pasar. Y también porque hay reyes a los que no les importa su gente, solo les importa su corona. Parte 2. Veo, veo, coronavirúsico. Acerquemos el zoom. Veo muy a lo lejos en el espacio. Sí, sí, ahí veo mejor. Veo un rey sin corona, con cara de trompo. No la quiere, se aleja, la rechaza. Otro con cara de bolsa, un poco más cerca. No quieren enterarse de que allí está. Es lo que se llama un rey muy necio, de los que no quieren enterarse de las cosas. ¿Alguna vez les pasó? A mí me ha pasado algunas veces. Pero si sos rey y tenés que cuidar a tu pueblo de pequeñas coronitas que andan por ahí, queriendo entrar a tus ciudadanos. Me dijeron que hay un reino que tiene un himno que habla de coronas. Dice algo así como: coronados de gloria vivamos. Pero ahí hay un rey que está mandando a todos a sus casas para que los coronitas no se suban a las cabezas de todos. No sé. Están todos diciendo demasiadas cosas. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. He aquí que el mundo se transformó en una especie de reino del revés, mucho más rápido de lo que les pueda contar. Las coronitas llegaron a mi país. Pero por suerte en este país son muchos los que nos cuidan. Y no veo reyes por ningún lado. Y curiosamente, casi todos dejamos de correr. Esa fue una parte buena de la historia, porque por fin dejaron de tironearme de un lado para el otro. Que la escuela, que inglés, que el taller de música, pintura, teatro, natación. Aunque los extraño un poco porque me gustaba hacerlo. Pero bueno, empezamos a ver cómo nos la arreglábamos adentro de casa. Con suerte, los que podíamos nos íbamos al patio, al jardín o a la terraza. Irina, mi prima, se puso a jugar con sus Playmobiles. Ella lo llama vidas. Que estaban en una ciudad en la que todo el mundo estaba adentro porque llovía. Sofía, mi prima segunda, subió a su terraza y se puso a preparar brebajes con sus plantas porque esas coronitas nos parecían nada buenas. Sí, no nos dejaban salir a la calle para que no nos saltaran encima. Por algo sería. Pero al mismo tiempo nos decían que los niños podíamos usar la coronita sin riesgo, pero que no podíamos salir igual. En fin, qué difícil que es entender todo esto. Los científicos del mundo empezaron a pensar cómo hacer una vacuna contra esta coronita. De coronita no tenía mucho, porque sumada era una verdadera coronaza, una corona muy coronuda. Esa coronaza también había hecho que algunas personas murieran, y todo eso que estaba en ese mundo tan lejano empezó a pasar por aquí. Y no es lo mismo ver las cosas de cerca que de lejos, se los aseguro. Pero bueno, nosotros podemos usar coronitas sin riesgo, pero no tenemos que usarla, porque las personas muy mayores, como mis abuelos, pueden enfermar. O sea que ahora nosotros tenemos que cuidarnos para cuidar a nuestros abuelos. Esto es el reino del revés. Pero bueno, no es tan así. Que a nosotros nos cuidan los grandes para que, estando cuidados, cuidemos todos juntos a los abuelos. Y así, sin quererlo, descubrimos algo hermoso. Entre todos se puede hacer una gran corona, o varias grandes coronas, sogas, de las que nos unen para encontrarnos y cuidarnos. Y que esa coronita nos invita a jugar, a que hacemos una gran ronda. Y cuando podamos agarrarnos todos juntos las manos, vamos a bailar de la felicidad por estar juntos de nuevo. Y que a todos nos puede pasar eso que nadie imaginó nunca. Que se nos venga a posar una coronita que nos venga a complicar las vidas. Una coronita que hasta puede sacarle la vida a los que usan la corona de verdad. Y que para eso, esa coronita, todos somos más o menos iguales. Y que no todos sabemos o nos enseñaron a cuidarnos. ¿Y qué más habremos aprendido? La verdad es que al final de este cuento yo no lo sé. Porque miro y aún no sabemos cómo va a seguir. Creo que lo que les cuento está pasando ahora mismo. Y es un cuento raro, que si está pasando aún no puede ser cuento. Pero podemos imaginar cómo sigue. ¿Cómo queremos que siga? ¿Me ayudan? ¿Quién es este que se arrima trayendo su casa arriba? Aunque no soy florista, trabajo con flores y el hombre disfruta el fruto de mis labores. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Cenicienta estaba hambrienta, un bocado quiso dar. Lo más cerca que tenía fue una tabla de planchar. Mordió ropa y la plancha, y al Quijote de la Mancha dijo el doctor: Cenicienta, ¿cómo no te diste cuenta? Cenicienta estaba hambrienta, un bocado quiso dar. Lo más cerca que tenía era un barco de alta mar. Mordió entero hasta un crucero y 500 pasajeros. Dijo el doctor: Cenicienta, ¿cómo no te diste cuenta? Cenicienta estaba hambrienta, un bocado quiso dar. Lo más cerca que tenía fue un teatro este acá. Mordió chicos, mordió grandes, mordió músicos y cantantes. Dijo el doctor: Cenicienta, ¿cómo no te diste cuenta? Hola chicos y familias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Soy la señora Neri y hoy les voy a leer un cuento. Quizás muchos en la familia alguna vez escucharon el cuento de la Bella Durmiente. Pero este es distinto. Este se llama La Bella Roncante. Y empieza así. Prestamos mucha atención, abrimos los oídos, nos ponemos cómodos. Parece ser que hace muchos, muchos, muchos, pero muchísimos años, en un reino muy lejano, más o menos como a 2.300.204.100.000 kilómetros, un hada, que medio estaba enojada con el rey, vaya a saber uno por qué asunto, hechizó a su hija justo el día que cumplía los 15 años. Dormirás en un sueño profundo por 100 años hasta que recibas el beso del hombre que verdaderamente te ame, dijo el hada antes de salir volando por una de las ventanas del castillo. Así que vos te imaginarás lo que fue aquello. Vos pensá un ratito nomás. Las velas, los vestidos, los invitados, la música y la princesa que, después de recibir el hechizo ese, cae dormida de cara sobre la torta de cumpleaños. Las personas se desesperaron. El rey y la reina no sabían qué hacer. Gritos, corridas, llantos, hasta que uno de los soldados se animó a sacarle la cara de la torta a la princesa. ¡Vino Papá Noel!, gritó un chico desde el fondo. ¡No, no!, se apuró a aclarar el rey. ¡No es Papá Noel! ¡Es mi hija, la princesa, que tiene esparcida por toda la cara la crema de la torta! ¡Ah!, exclamó el chico, medio desilusionado, porque ese año le había pedido una bici a Papá Noel y por un momento pensó que se iba del cumple en dos ruedas. La cosa es que le limpiaron la cara y la llevaron a sus aposentos, que es como le dicen a los cuartos de los castillos de antes. Vos imaginate un segundo nada más. El cuarto de la princesa, todo rosa, lleno de peluches, el espejo, los vestidos, el póster de su cantante favorito pegado en la pared y ella ahí, acostada en la cama, boca arriba, dormida en un sueño profundo. Y de pronto, como a eso de las 2 de la mañana, se escucha un... ¿Qué? ¿Qué pasó? Se despierta el rey asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido tan espantoso? Pregunta la reina, incorporándose de golpe en la cama, embadurnada con esa crema que quitan las arrugas de la cara y que usan las señoras importantes. ¡Vino Papá Noel! Gritó alegre el rey al verla. ¡Ay, no! ¡Eres tú, esposa! Con toda esa crema, no sabía quién eras. Y justo antes de que la reina le contestara una barbaridad, se escuchó otra vez. ¡Guardias! ¡Guardias! Gritaron los dos al unísono. Y fueron todos siguiendo ese ruido. Ese que otra vez hacía. Viene de la casa de la princesa, dijo el rey. ¿Cómo casa? Le dice la esposa. Despertate, es la habitación. Ay, perdón, estoy dormido. Entremos. Y entraron nomás. ¿Para qué? ¿No te imaginás? No. Vos no te lo podés imaginar. Mirá, si vos fueras la persona con más imaginación del mundo, no podrías estar imaginando lo que vieron al entrar. Una cosa, no. Vos no te lo podés imaginar. Mirá, te lo cuento porque vos no te lo vas a poder imaginar. Todos los peluches desparramados por el piso. Los cuadritos de las paredes, todos torcidos. El velador caído sobre la mesita de luz. Los libros todos en el suelo. Los apuntes de la escuela de la princesa, todos desparramados por el cuarto. Algunas hojas de la carpeta flotando en el aire. ¿Viste? Como que todavía no habían terminado de caer. Y en eso, la princesa se acomodó un cachito, un poquito nada más, abrió la boca y... Y los papeles que estaban en el aire se empezaron a elevar y los pocos muñecos que seguían en sus estantes al piso. Duros quedaron el rey, la reina y los soldados. Justo el rey iba a decir algo muy importante cuando otra vez la princesa se acomodó un cachito, abrió la boca y... Y de un saque, mirá, el ruido ese le voló la peluca al rey. Así, limpita, la peluca se voló de la cabeza y le pegó en un ojo a la reina. La reina y los soldados estaban a punto de explotar en una carcajada cuando la princesa otra vez acomodó un cachito y... Y la máscara esa que tenía la reina en la cara se le quedó dura por el viento. Sí, así como escuchaste, se le quedó dura y después se le empezó a caer en pedacitos, miles de pedacitos. Todos se miraban, no sabían qué hacer. Uno de los soldados estaba a punto de decir una cosa cuando vieron que la princesa otra vez se empezó a acomodar. Y ahí sí, antes de que abriera la boca, salieron todos corriendo, cerrando la puerta con toda su fuerza. Igual se seguía sintiendo. Bueno, la cosa es que un mes estuvieron así. Dale que dale con la princesa que roncaba y roncaba. y los muebles que se corrían, los vasos que se caían, las paredes que se rompían y las pelucas que no se mantenían en su lugar ni que las pegaran con pegamento. Nadie dormía, nadie comía, ni la hora podía preguntarse, porque cuando uno empezaba a decir, me decís la O, enseguida aparecía el pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Uno se tapaba los oídos y no escuchaba nada. Así que, al final, como a los 2 meses, el rey y la reina, asesorados por sus consejeros, sus médicos y los albañiles del castillo, se mudaron a otro que tenían a unos 1.200, 300, 1.000 kilómetros y la dejaron a la princesa del hacer pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, con total libertad. De vez en cuando los reyes mandaban a alguien para ver cómo estaba la princesa y por lo general el que volvía lo hacía sin peluca, así que los reyes ni se molestaban en preguntar. La cosa es que la princesa durmió y durmió 100 años, como había dicho el hada. En esos 100 años, muchos hombres valientes fueron al castillo a tratar de despertarla con el beso del amor verdadero. Lo cierto es que nunca lo lograron. Justo al cumplirse los 100 años, la princesa se despertó en medio de lo que quedaba de aquel castillo. Se desperezó, se frotó los ojos y vio a un príncipe que no le parecía tan feo ni tan tonto, y con el tiempo se enamoraron y se casaron. Pero aunque no lo creas, lo más interesante de esta historia no es lo que te acabo de contar. Lo más interesante de esta historia es la parte cuando la princesa tuvo hijos y le empezó a contar todo lo que soñó en esos 100 años en lo que estuvo dormida. Porque vos no te podés imaginar lo que soñó en esos 100 años. No. Mirá, si vos fueras la persona con más imaginación en el mundo, no podrías ni imaginar todo lo que soñó la princesa. Historias, historias tenía para contarle. ¿O sí? Sí te lo podés imaginar. ¿Y por qué no lo escribís y después me lo contás? ¿Qué habrá soñado la princesa en esos 100 años? Dale, ayúdame, contámelo. ¿O inventamos o erramos? Los derechos se tienen cuando se los ejercen. ¿Quién es este que se arrima trayendo su casa arriba? El caracol. Aunque no soy florista, trabajo con flores y el hombre disfruta el fruto de mis labores. La abeja. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Las mariposas. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar. Y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!